Escucharon Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, Caminaré Solo y Cielito Lindo de la producción El Piano de Villafontana de Roberto Pérez Vázquez de 1964. Hoy tengo el agrado de saludar a Roberto Pérez Ferrat, hijo del maestro Pérez Vázquez, quien nos platicará acerca de este disco. Hay un disco de mi papá, por supuesto, que se llama Y después de los violines, el piano de Roberto Pérez Vázquez, donde él aparece en la portada con una modelo, ella muy hermosa y él muy guapo, donde toca con batería, bajo, etcétera, tipo jazz, hermoso, hermoso. Aquí mi papá se lució, pero de maravilla. Un disco maravilloso, sin los violines, por supuesto. Y así se llamaba el disco. Y después de los violines, el piano de Roberto Pérez Vázquez. Thank you.

Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Disfrutaron de temas de Bernstein, Una muchacha bonita, Es como una melodía y Frenesí. Esta última de Alberto Domínguez del LP El piano de Villafontana de Roberto Pérez Vázquez de 1964. Un interesante disco en el que se fusionan la música clásica y música mexicana con ritmos latinos y jazz. Sin duda, un ejemplo de la capacidad musical del maestro Pérez Vázquez. Roberto Pérez Ferrat, ¿qué nos podrías platicar acerca de los homenajes que el músico Rodrigo de la Cadena le hiciera en vida a tu padre? El joven y gran artista mexicano Rodrigo de la Cadena siempre le tuvo un respeto profundo y admiración a mi papá, y le hizo en vida a mi papá no uno ni dos, sino tres homenajes. Uno de esos homenajes se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, festejando los 60 años o más de trayectoria de mi papá, con el teatro totalmente lleno en sus tres niveles, en donde mi papá nos hizo el favor de invitar a nosotros, sus hijos, a participar con algunos números que él mismo nos montó cuando éramos niños y que cantamos en ese hermoso concierto que mi papá ofreció esa noche. Rodrigo de la Cadena, muy agradecidos, la familia estamos con él por tanto respeto y cariño que siempre le prodigó a mi padre en vida. Thank you. escucharon ojos verde azul, el zumbido de la abeja y tú me haces sentir joven. De esta manera cerramos con el LP El piano de Villafontana de Roberto Pérez Vázquez. Pasamos al año de 1965. Se produce el disco Diferente pero siempre romántico, en el que Antonio Prieto interpreta una canción del maestro Pérez Vázquez. Roberto Pérez Ferrat, ¿qué nos puedes compartir acerca de este hermoso tema? Mi papá compuso canciones que más bien eran para él que para darlas a conocer. Pero hay particularmente dos canciones muy lindas que sí le fueron grabadas. Una se llama Ayer soñé. Ayer soñé que estabas junto a mí. Mi anhelo al fin se hacía realidad. Esa canción fue magníficamente interpretada en un disco por el gran cantante chileno Don Antonio Prieto. Escuchen el tema Ayer soñé de Roberto Pérez Vázquez con Antonio Prieto y la orquesta de José Sabre Marroquín con arreglos de Joaquín Prieto. Ayer soñé que estabas junto a mí, mi anhelo al fin se hacía realidad. Felicidad indescriptible yo sentí acariciándote y besándote con tierno amor. Y al despertar, qué amarga realidad. No fue verdad lo que tanto soñé, pero el destino que me impide encontrarte donde estés no impedirá soñarte más y más. Pero el destino que me impide encontrarte donde estés no impedirá soñarte más y más. Ayer soñé. Ecos de la memoria. Pasamos al año de 1966. Se edita el primer LP de Sonia la Única, de título Te amaré toda la vida. Escuchen el tema Escalera al cielo de Víctor Manuel Matto con Sonia la Única y el conjunto de Roberto Pérez Vázquez de 1966. Voy a dejarte para siempre, siempre, a ver si aprendes a apreciar lo bueno. Voy a marcharme para ya no verte, porque esto no es amor, amor sincero. Tú le llamas amor a dar tormento, ya no entregarse toditito entero. En cambio, yo me doy en un momento, sin reservas, tan solo porque quiero. Pero ahora sí, ya se acabó mi anhelo y voy a hacer una escalera al cielo para saltar los muros del presidio que tú llamas amor y yo martirio, que tú llamas amor y yo martirio. Pero muro del presidio, que tú llamas amor y yo martirio, que tú llamas amor y yo martirio. Seguimos en el año de 1966, la RCA Víctor Mexicana lanza el LP Popurrí de Agustín Lara y temas musicales de películas inolvidables con los violines de Villa Fontana. Escuchen una selección de este material. Thank you. disfrutaron de A quién puedo acudir y Zorba el griego, con los violines mágicos de Villafontana, del LP MKL 1724 del año 1966, que además del ya mencionado en el lado 1 tiene Popurrí de Agustín Lara, en el lado 2 El sonido de la música, Canción húngara de amor y fragmentos de la suite mascarada. En la contraportada del disco se lee lo siguiente: orgullosamente, la RCA Víctor Mexicana presenta el nuevo disco de los violines de Villafontana. Es el más reciente de este tradicional grupo y contiene canciones de Agustín Lara y temas de películas inolvidables. Números que son probadamente del gusto del público, que en las cuerdas extraordinarias ejecutantes adquieren un sello de elegancia y refinamiento inusitados. Destacan la labor de su violín concertino, Alfonso Jiménez, comandados por Roberto Pérez Vázquez. En él se reúnen la calidad con la comercialidad. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!